ese mozo que baila tan divertido como pájaro en el aire, chacarera y escondido. Pañuelito colorado, sombrero quebrado el ala, bombachita gastadita, parece cigarro en chala. ¿De dónde salió ese mozo? ¿De dónde se habrá venido? La junta la tiene atado, su caballito escondido. Ahí va queriendo. Que venga lo trinta nomás. Cuando baila un refusilo, galopa en sus ojos negros, una morena decía, parece del mismo infierno. Bailando toda la noche, le pega bien lindo al trago, y en anca de su caballo se fue la mejor del pago. Viene asomando el alba, se han machado los musiqueros, y el del bandoneón decía, pa' mí que es salamanquero. ¿De dónde salió ese mozo? ¿De dónde se habrá venido? Y en ancas de su caballo volaba al aire.